Claro, primero, qué queremos hacer, o sea, para mandar el producto, porque por ahí tenemos el material y no estamos como tirados, empezamos a tirar ahí la pizza y como que después se nos habla todo y empezamos a ubicar, empezamos a hacer un proyecto. Entonces, lo que hablábamos ayer era que lo importante primero sería pensar qué queremos, o sea, si tenemos, qué sé yo, un ejemplo de alguna sistematización o producto, alguna edición que hayamos escuchado que nos haya gustado. Y, no sé, copiarlo, que sea bastante parecido, bueno, tener esa idea, una idea de base, por decir, quiero arrancar una narrativa, arrancar una narrativa yo de compañía con alguien, después yo bajar un poco la música, poner algún efecto, subirla, tener, bueno, bien en claro eso, y después conseguir el material, ¿no? O sea, tema de las grabaciones, de la narrativa, la voz, las dos voces. Después el tema de los efectos, también tener eso. Bueno, primero tener el material y bueno, después empezar a trabajarlo. O sea, si tenemos un poco en claro, cuando ya tenemos en claro qué es lo que queremos más o menos hacer, después como que se va a hacer un poco más fácil el tema de la edición. Sobre todo teniendo el material, que creo que es lo más importante, porque por ahí, a mí por ejemplo, la vez que me había pasado un poco cuando conocí a hacerla, era que teníamos las voces, las narrativas hechas y después como que por ahí. Al último teníamos bien claro cómo se haría de algo, ¿no? Entonces como que después teníamos que estar grabando y arreglarle, como que ya un día para otro quizá cambie la voz, por ahí que yo te levantaba en una siesta y grababa y la voz tiene otro tono, entonces ya como que queda descolgado con el anterior, entonces por eso es que digo que por ahí es más importante tener primero bien el material con el que vamos a hacer y más o menos después en cuanto a lo que vamos a ir editando, vamos viendo la extensión del tiempo, bueno, además. Bueno, después lo que vamos a pasar, que vamos a llegar un poco con. Bueno, el tema de los formatos de los audios, que bueno, que es lo que por ahí nos puede tratar de traer una complicación, ¿no? Claro. Bueno, entonces, una vez que más o menos tenemos todos los productos con los que vamos a elaborar, que son efectos, música para la cortina, las voces de no grabadas, pasaremos a lo que ya es la edición, una vez que tenemos los materiales, a volcarlos en la compu. Parece que tener en cuenta que los sonidos son de manera analógica, y para que el editor para poder trabajarlo con el editor necesita hacer de manera digital. Esto se hace solamente con el simple hecho de pasarlo a la computadora. O sea, una vez que tenés todo vuelto a la computadora, tenés el audio digitalizado, ya estás en condiciones de editarlo. Las condiciones van, o sea, las cosas básicas de la edición es cortar, pegar, subir volumen, bajar volumen, añadir esto, otro, hacer respecto a las voces, bueno. Eso es lo básico de por qué editar y. Bueno, después el tema de los formatos, tal vez más importante que, o sea, que tenemos todos preocupados, son bueno, algunos por ahí que conocemos todos del MP3, que es lo que se escucha, digamos, que escuchamos a todos lados, el tema de para aplicar el tema de la compresión. Después tenemos, qué sé yo, por ahí el de los celulares, los nuevos, un formato que es medio raro, ¿no? Que es el OGG. Después hay otro que es el WMA, después está uno que se llama AAC, digamos, son todos más o menos parte de lo mismo, es decir, son distintos tipos de compresiones con diferente calidad, uno al oído común no da diferencia, o sea, sea lo que tengan, no sé, un equipo, hasta con un equipo totalmente profesional especializado, es muy difícil escuchar la diferencia. Claro, lo que varía es la aceptabilidad de los programas de edición y, bueno, en esto que nombraba él, de los dos grandes secciones sería el de archivo comprimido y no comprimido. El MP3 y el OGG estarían dentro de los comprimidos porque es como que le saca al audio las partes que son inaudibles, las partes que para el oído humano no se detectan. En cambio el WAV, que sería el otro gran formato, es también, bueno, en esto también varían los pesos, o sea, la cantidad del espacio del disco que ocupa un audio respecto a si está comprimido o no. Después, bueno, el MP3 solamente elimina esto, entonces es como que el más usado y el más recomendable porque es el que cualquier editor te acepta. Esa es la gran diferencia con el OGG, que es muy parecido, pero no se lo puede elaborar con ningún otro, o sea, con casi ningún editor. Y el WAV, bueno, es eso, es más pesado y suma cosas que para ahí no son necesarias, no son para tener en cuenta. Sí, después, digamos, acá digamos la importancia es el tema del peso puntualmente, porque cuando uno va a trabajar en edición lo que importa si es digital también es que la extensión del archivo físico, o sea, lo que va a ocupar en el disco rígido no sea muy, muy grande, porque cuando uno graba WAV, o sea, tiene una calidad, digamos, para ser más claro, el formato WAV es que viene cuando compran un CD común, digamos, se escuchan todavía, ¿no? Que lo pones en el equipo de música, digamos, que no MP3, que es WAV, es un formato WAV que, digamos, tiene una carta de mostrero que se le dice de 44 kHz, como eso ya otra cosa, que es una calidad buena, pero que un archivo de esos ocupa mucho espacio. O sea, no es como alrededor, no recuerdo bien, pero alrededor de 40 megas, como ver, que es distinto totalmente al MP3. O si uno quiere grabar en WAV, desde ya le digo que no lo haga porque se va a escuchar muy mal. O sea, toma mucha imperfección en el audio y mucho ruido, y ustedes mismos cuando vayan a grabar, yo de la grabadora misma sonía de la computadora, se van a dar cuenta que lo graban y después lo vuelven a escuchar y se escucha ruido de fondo, porque es un desastre, así que ocupa espacio para la edición, que yo ocupa espacio, si no tiene un equipo, un estudio profesional de grabaciones, es totalmente al pedo, digamos, lo voy a pagar, pero es así. Lo que pasa en MP3 es eso, digamos, que es mucho más comprimido, es aceptable por casi todos. Tal vez no sé si es el mejor, digamos, o sea, para nuestro oído, digamos, es igual que casi el todo, pero es, digamos, el mejor se comprime y que además de aceptarlo, nos da tasas de referencia como para saber cuánto espacio nos va a ocupar. Un archivo que yo, un tema en MP3 que dure unos 3 minutos, una calidad más o menos aceptable, te pesa alrededor de unos 6 megas. Y un archivo WAV, digamos, de más o menos el mismo tiempo, te ocupa casi 6 veces más. Entonces, no tiene ningún tipo de sentido al comprimirlo. Justamente ahorramos espacio y el sonido es el mismo y podemos agregarle más cosas a la grabación, además de la extensión, obviamente, ¿no? Sí, no, pero si no podemos. Después, otra de las cosas que también es importante en cuanto a la calidad, o sea, para tener en cuenta, es que la. Ustedes vieron que por ahí, no sé si se fijan cuando yo bajo con temas ni lares, no sé, un palante, otro reproductor, otro programa para la música. Es la diferencia que por ahí que escuchan de sonido. Por ahí bajan un tema que no sé, que son 5 megas, lo escuchan, como se escucha feo, como tiene un CD, se escucha lejos, como se escucha claramente con los auriculares, ¿no? Y por ahí va con otro tema que por ahí que es un poco más, se escucha mucho más claro. Bueno, ahí también lo que va es la tasa de velocidad de los chamos. Por ahí ustedes se ponen las propiedades y aparece que son 320 kbps o 118 kbps o ponen el. ¿Puedes escribirlo por ahí para que? Bueno, dale. Bajan un tema, y le aparece esto. 128 kbps. Bueno, esto lo que significa son kilobytes por segundo. Este 128 kilobytes es lo que ocupa espacio físico en el disco. O sea, por cada segundo, que es justamente por segundo, por cada segundo ocupa 128 kilobytes. Esto, digamos, esto varía, es lo que le digo, tienen distintos tipos. Puede ser 256, que son los más aceptables, 192. El que mejor por ahí se ocupa, que se escucha, es el 320, que es. Digamos, dentro de lo que es más comprimido es tal vez lo mejor. Hay otro formato que es un formato que se llama FLAC, que se escribe FLAAC, que es lo que se llama un ripeo del vinyl rip, que es, digamos, ustedes lo ponen los discos de pasta, bueno, esos discos son los que más calidad tienen hoy en día. Entonces, pero obviamente pasó a la computadora, digamos, el peso es totalmente alto. Entonces lo que hace es el rip ese, es como usar una imagen de ese sonido. También lo comprime bastante, y genera que esta tasa de transferencia sea, no sé, 10 veces más, o sea, alrededor, no sé, de 3.500, por dar un ejemplo. Ese sería el formato FLAC, se escribe así. Obviamente, puede aparecer alguna app, pero digamos más o menos lo mismo. Obviamente que. No es necesario trabajar con 3.500 kbps porque un tema también te puede pesar 50 megas, 40 megas, pero en un equipo de música, o un equipo de música grande, una buena instalación o algo, se ve muy notoria la diferencia. Pero nosotros vamos a trabajar para hacer el show, una climatización acá, para ese climatización, un producto radial con 320 cada precio, está bien. Ahí es donde vos notas la diferencia. Ahí sí, ya cuando baja el 118 y 320, es seguro que van a notar la diferencia. Le doy el ejemplo, que bajan un tema y se fijan las propiedades, que yo bajo un tema de largo de cualquier lado, se fijan las propiedades, que diga 118 cada precio, se baja el mismo tema, con la misma calidad, 320 cada precio, y van a notar la diferencia. Digamos, ya es muy notoria, pues se empiezan a escuchar ruidos, es como mucho más sucio el sonido. Ya 118 kbps, yo no recomiendo particularmente, porque ya, digamos, es el sonido totalmente sucio, y no sirve, digamos, para mucho. O sea, se va a escuchar, yo por ahí, si alguno quiere comprimir un poco más, puede servir, si el audio es muy bueno, pero no es muy recomendable. Después, lo que tiene que ver también con el... Con respecto a la sí, esto se corresponde más con, vieron cuando tenemos las onditas de velocidad, bueno, esto es un, esto se expresa en hercios, que sería la unidad mínima, y sería más o menos como para graficarlo, cuando vos tenés las onditas, esas onditas tienen puntos, y los puntos que la dibujan las onditas, mientras más cercanos, mientras mayor cantidad hay, es como que hay una mayor fidelidad en lo que sería el sonido. Eso es lo que se nota, digamos, en los editores, en el Audition, vamos a encontrar, o en cualquier otro editor, las onditas de esas, que digamos que cuanto más corto sea, se van a tener una mayor calidad. No se necesita, o sea, para tener un sonido aceptable al oído, esto, bueno, ya digo, 20 se... esto sería la unidad mínima, este decía el hercio. Uy, tengo una letra para escribir. Claro, pero en realidad van a encontrar el megahercio, en otro lado sería la unidad mínima, pero eso sería cuando ya tenemos la onda. Y acá tenemos los puntitos. Bueno, y así, sucesivamente. Por ahí acá el tema de la frecuencia, de hacer muestreo, como a mí no se olvidó, vamos a darle una idea, y también por todo esto con Nicolás lo pidió, así que se lo culpa de él. No, sí, pero es lo más importante, es que digamos, contexto. Ustedes piensen, tiren a ver cuál es lo que le va a servir a todos. Sí, eso que digamos. Tiran todas las frecuencias y todo eso, pero digan, lo mejor es que usar esto y eso. Lo que tiene que ver con el tema de sorteas y eso, generalmente lo que van a encontrar en todo el formato, digamos, va a ser 44 kHz, que escribe KHZ. Que digamos eso es aceptable, la calidad así es, digamos, con lo que trabajan todos. Ya un poco menor a esa, ya también no se recomienda, pero eso más que nada también para la grabación. Si por ahí encuentran algo de reproducción que sea menor a eso, no, la verdad que no creo, pero digamos puede ser, le recomiendo también. Pero yo lo que les recomiendo es que sigan por esto, que esto es lo más importante. Que traten de trabajar entre 256 o 320, si bien 128, entre este rango, digamos, que es lo que le va a dar un formato, una visión mucho más limpia que el resto, porque después no. O también otro que se puede decir es el, si también pueden encontrarse, es con el 16 bits o el 32 bits. Estos dos también son de los mejorcitos, digamos, son los más aceptables, con los que más se trabaja. Si encuentra ahí alguno inferior a este, que es el 8 bits, también, digamos, es lo que se llama sonido en sucio, menor a este rango ya un sonido en sucio. En 44 kHz también, menor a eso, es un sonido sucio. Entonces, por ahí lo que recomendamos nosotros, digamos que se trabaje con rangos mayores, iguales o mayores a esto. Yo por lo menos trabajo con este siempre, que es el 320, digamos, es el que mejor se escucha, y el 256, alguno de estos dos. Por ahí si encuentra alguno de ellos que está medio sucio, se escucha mal, que está, yo no sé, el 128 o el menor, Y bueno, ustedes, por ahí lo que pensamos todos no es, bueno, vamos a subirle esto, vamos a mejorar la calidad. Y hay algún que otro conversor en internet para pasárselo, para subirle la tasa de reproducción. Pero no, lo único que genera, digamos, es porque digamos lo que hace al reconstruirlo es como agregarle cosas totalmente inútiles y no lo mejora, digamos. Lo que sí sirve del conversor, por lo menos que yo, a mí me respeta y lo he usado, es cuando lo querés reducir. Para reducir, sí, el conversor creo que sirve, si por ahí tenés un, no sé, un flag, te lo encontrarás en el contrato en internet en otro formato y no está flag, porque es el año, no sé, cualquier año. Y para reducirlo, sí, porque te lo mejora, o sea, te lo reduce, pero no es significativo y se escucha. Ahora, para subirlo, yo la verdad que lo recomiendo que traten de buscarlo el tema, digamos, en las tasas de referencia de estas, con alguna de estas dos, porque no es lo mismo, digamos, sacarle cosas que se eliminan, digamos, y que se escucha bien, o agregarle cosas que el programa no lo tiene, digamos, es como que reconstruye sobre lo mismo que tiene el mismo audio, pero es como es totalmente distinto, o sea, cerrando, digamos, o sea, lo que recomiendo yo es que se usa, trabaja entre esto, si encuentran alguno superior a este que se le da, si yo le pido, bueno, tengo que hacer una sistematización o alguna producción de audio que no tiene superado, no sé, los 50 megas, los 30 megas. Bueno, dicen, bueno, tengo muchos archivos, qué sé yo, esto que el otro, lo pueden ir reduciendo con algún conversor o con el mismo programa, te lo dejas, o sea, lo arrastras hasta el programa, que ahora vamos a ir al programa, y después cuando lo pones a guardar, te da la opción, si lo querés guardar en este, bueno, y ahí lo vas, lo manejas. Está bueno eso, ese coche también para a la hora de importar. Nosotros a veces tabulea con música de muy baja calidad y tener voces de muy alta. Y es al pedo por ahí laburar con voces de muy alta calidad cuando lo otro está muy malo. Entonces, bueno, buscar un equilibrio como para buscar el estándar a la hora. Por ahí quieren un poco eso inicialmente. ¿Sí? Por ahí esto de qué importar, exportar y cómo se le. Sí, bueno, entonces ya le cierro un momento. Lo que decía recién, que por ahí nosotros lo que tenemos más, lo más condicionado que tenemos a la hora de producir un formato, un producto de audio radial, para radio, para lo que sea, es el tema del tiempo, que tenemos que ajustarnos, y también, por ahí, yo la verdad no sé, sinceramente, pero por ahí le dicen, bueno, no te estiro mucho tampoco en el tema del peso, o cualquier que yo, por ahí te lo tenés que mandar a mí, porque no sé, no se te rompió un pendrive, te muere un montón, o por ahí, no sé, es muy pesado el archivo, ustedes simplemente quieren que sea liviano el archivo, se puede reducir, digamos, de 320 un poquito más, y se reduce un poco, qué sé yo, de 320 tal vez tener un archivo de 40 megas y lo reducí un poquito a 122, 256, ya le reduce, no sé, 25 megas. Es una herramienta que se le puede llegar a servir, por ahí es indistinto, porque, o sea, hoy en día vendrá hasta el 40 GB y no pasa nada, pero también, bueno, por el tema de mejorar el sonido, bajárselo, es algo que para ir para trabajar un poco más liviano, se puede hacer. Después, bueno, también el tema de cortar, obvio, que ahora van a ir un chico, así que ya, como para cerrar esto, la recomendación general es, si pueden trabajar con estos rangos, y se evite, digamos, el tema, cualquier archivo que bajen de audio, fíjense las propiedades, le va a dar toda esta información. Yo primero lo que recomiendo puntualmente es que se fijen en esto, que para mí es lo más importante. Que sea, digamos, entre este rango. O sea, primordialmente se puede ser entre 320, entre esto, entre 256 y 320. Yo trabajo con 320 o 256, no sé, lo puse acá antes, que acá, pero 728 ya también es aceptable, pero digamos mucho más bajo de la calidad. Y bueno, si alguno quiere animar a trabajar con flash, que son también, se escucha muy bien, sobre todo ahora se están viniendo vueltas las bandejas de sonido para vinilo, se escuchan muy bien, digamos, pero eso ya puede ser un instrumental de sonido mucho más sofisticado, digamos. Que... Ah, y otra de las cosas que también que nos olvidamos fijarle, que es un poco muy rápida, y bueno, todos conocen el mono y el estéreo. Nosotros también, finalmente vamos a trabajar siempre con el estéreo, porque ¿qué es lo que hace la salida? La salida mono es cuando vos escuchás, digamos, por ejemplo, tenés auriculares, salida mono significa uno, digamos, sale el mismo sonido por los dos auriculares. Entonces, al grabar también va a ser lo mismo. Cuando vos le vas a guardar el archivo, tiene ese mono estéreo, uno al estéreo, porque digamos, va a generar que por un lado salga distintos tipos de sonidos que salgan por el otro, es decir, por un lado, por dar un ejemplo, puede salir voces y por el otro lado le puede salir yo la música o el instrumental, que es lo que va a generar, digamos, un sonido mucho más armónico, mucho más estético. La rock and pop, uno a veces escucha que... Sí, la radio digital es sobre todo, o sea, que se escucha, ¿cómo te das cuenta cuando escuchabas un mono? Porque, digamos, te sacas un auricular y ves que se escucha todo lo mismo, y te pones acá el otro y se escucha todo lo mismo. También en el estéreo te sacas uno y capaz de escuchar la voz solamente y decís, bueno, te pones el otro y escuchas la música. Pero eso es lo que genera, digamos, que se escuchan los dos oídos, que tenía una mayor calidad de... sonido. Así que bueno, sería esto más, o sea, para... Si tienen que trabajar, yo recomiendo esto, lo tengo en 6320, entre ese rango. La exportación del archivo, si el archivo lo tiene en el estéreo. Y si por ahí, digamos, puede que no le aparezca, porque por ahí aparece que no tienen mucha información, que es muy difícil, pero no tienen esta información, seguían por eso de la tasa también de, digamos, de reproducción de frecuencia, el 16-32-bit, o aquello que es el 44-hertz. O sea, eso sería, digamos, como menos el tema de lo que sería los formatos de audio. Ah, y con el que vamos a trabajar seguramente siempre hace con el MP3. Si alguno quiere convertir, hay muchos profesores que son muy, muy sencillos, lo bajan en internet o el que, digamos, para que, porque vos obviamente arrastrás un formato que es FLAC, o el que decía recién el OGGS o el WMA, hay un montón de formatos que decís, bueno, ¿cómo lo arrastro acá y que me lo toma, que no te lo toma el editor? Con un conversor lo pasás, yo lo monto en internet online, ni siquiera tiene que bajarlo, lo convierte en MP3, que digamos lo que aceptan todos los reproductores, y bueno, y ahí digamos ya comienza el tema de la edición, que ahí le doy la posta a Gonzalo. Bueno, si hay alguna pregunta, también voy a saber. No, no, no, no. Los 128 kbps, vos cuando, o sea, cuando lo subís de calidad o cuando lo bajás, ¿perdés los sonidos originales? Te da la opción de bajarlo, o mejor dicho, guardarlo a 128, sí, sí. Y vos lo bajás, o sea, lo guardás, pero ¿perdés el sonido original? Cuando bajás, sí. ¿Cuándo? Pero vos no podés recuperar la calidad, ¿no? ¿Volver a subir? No, eso es lo que le dije. El tema de bajarlo, siempre bajar la calidad, puede. Claro, bajarlo te va a reducir, el programa te va a. De los niveles que tiene de frecuencia de audio, te lo va a reducir. Y no se puede, hasta este número, tal vez no, hasta el de 164, tal vez menos, alrededor de 190, se va a notar mucho la diferencia, si lo querés reducir. O sea, se va a notar un poquito, tal vez si tienes los oídos muy sensibles, estás todo el tiempo escuchando los auriculares, lo va a notar. Y en 128 sí, o sea, ahora sí, sí, que yo, perdón, pues sí, bueno, tenía el archivo este, 320, nada, quiero bajar pues mucho. Lo bajás, lo convertí a 128 y te dijo que se escucha nada, bueno, ya volverá subiendo eso. Lo volverá subiendo nomás o lo mismo. Por eso ahora es como una clase, está más estandarizado, no tenés tanto lío con el tema del sonido. O sea, la música te baja en MP3 y la mayoría de los buscadores de te lo baja todo en MP3. Sí, claro. Por ahí algunos te dan MP4, pero. Sí, el MP4 es un formato que además de sonido, el MP significa MPG, ¿sí? Y agrega 1, 2 y 3, que sería lo que trabajamos nosotros en el 3, el 2 solamente audio, el 3 un audio más pensado, digamos, mucho mejor, que el 4 agrega video, digamos. O sea, por eso es que se escucha mucho el poder grabar el celular como en el 4. El sonido que vos grabas el celular también, por ahí te das cuenta que es AAC o ACC y OGG, digamos, que es lo que grabamos por ahí que te lo sintetiza. Es una variación de MP3 que lo aceptan casi todos los reproductores, pero que algún editor no. Por eso es por ahí. O sea, que si por ahí, o sea, tengo un archivo 320, si bueno, lo bajo, porque si tengo ganas, porque lo bajas, va a notar la diferencia de calidad. Bueno, no, lo voy a volver a subir. Lo volveré a subir y no va a subir. Porque, digamos, reconstruir un audio que no existe, digamos, es hacer un chanchullo, pero tío, o sea, el pitón de decirlo que voy a bajar porque te reduce un poco más. Más o menos, eso que también. Si hay una pregunta, y después de hacer la pregunta. Como quieras, Un laburo que te volvés loco, que te lleva 15, 20 minutos y más o menos aparte que tenés que estar atento a un silencio tal, y ir cortándolo, lo vas achicando con esto y vas escuchando y vas sacando. Eso les va a servir para el ahí programa. Si lo viésemos un poco más grande no nos daríamos cuenta, pero ahí hay un silencio, ¿no? Entonces son como cuatro tiempos ahí y ahí corta. Entonces si nosotros queremos ponerle ponerlo desde el principio y se va pongo la barra activa, aprieto el botón derecho y ahora pongo dividir. Entonces ya tengo esta parte que es distinta a la otra. Y la puedo mover a otra. A otra pista. ¿Ese cómo lo hiciste? Control K, creo que es también. Yo lo hago la barra de actividad. Pero yo también estamos en el control básico de casi todas las computadoras, control C y control B. Eso lo dejo con usar. Eso es sin copiar y pegar. Copiar y pegar. En vez de dividir, la copiamos bien. Explica eso de nuevo, que está bueno. Bueno, primero que yo ahora corto. ¿Qué se les sirve si hacen alguna vez una entrevista, este control K, cortar? Si hacen una entrevista y quieren ir separando, no sé, en temas, hace una entrevista a una radio y habla de, primero de la programación, después de cómo se sostiene económicamente, van haciendo el control K, van cortándolo y entre medio le pueden ir editando con música, que suba una música que de unos 5 segundos de aire, baja y se sigue hablando de otro tema, digamos. ¿Quieren poner una ambiente de voz ahí? Así dicen. ¿Hay alguien que use Linux acá? No, eso es lo que. ¿Cómo se usa un control acá y se corta donde? Sí, a ver, no tengo oído. Pero bueno, tiene que entonces no tengo nada, ya tengo una paso. Eso por ahí, eso vayan apuntándose. Sí, eso. ¿Podés cortar también? Sebastián, te estoy escuchando. Me estaba preguntando el tema del Linux, ¿qué procesador texto y qué van a hacer con algunos que son gratuitos? Sí, pasa que Linux es como otra propuesta. Claro, si hay, es libre. Claro, es libre, cualquiera puede modificar, cualquiera puede armar. Y después para el procesador de texto está libre de office, muy tan fácil. Aparte, la pequeña onda Linux es de todo lo que tenéis. Aparte una contrahegemonía de software. En esta parte de la pantalla, acá a la izquierda, acá esta parte de la izquierda es donde vamos a encontrar y donde vamos a estar todo un archivo con los que se van a trabajar. Entonces es importante, antes de empezar a editar, tener todos los archivos acá, así uno ya sabe con el material que cuenta y con el que no. Haciendo con el botón derecho, clic ahí, o directamente arrastrando los archivos acá, podemos importar lo que queramos. En este caso, para el práctico, lo que se pensaba es la pista de voz, digamos, para editar. No sé. ¿Qué se llevó? Una pila de blanco. Bueno, tenemos un efecto y tenemos la música. Mostra que hermoso hace mucho tiempo. Entonces, si nosotros ponemos la voz acá arriba, es el tan mono, bien. ¿Qué se tendría que escuchar ahí? ¿Ves que están los dos canales en la otra pista? ¿Qué se tendría que escuchar ahí? ¿Se dan una idea más o menos por el multipista como viene? Si yo pongo play, ¿qué se escucharía? No. La voz más la música. Claro. Se superponen las cosas. Esa es la primera. Y si pones otra cosa, si nosotros queremos hacer que una pista suene más bajo, siempre, por ejemplo, que queremos dejar una pista, poner que nosotros quisiéramos dejar esa canción que puse, ahí siempre. Lo que hacemos es esa parte de ahí, que tiene como la subidita y la perilla, bueno, esa es la parte que maneja la ganancia. Entonces de ahí le puedes bajar la ganancia a toda la pista. Después le puedes bajar el volumen por parte de la canción, por ejemplo, a subir y bajar el volumen. Y después la otra perilla lo que hace es controlar los parlantes, el de izquierda y el de la derecha. Acá no sé cómo es, pero también se puede dividir la pista de estéreo y subir el volumen de la izquierda y subir el volumen de la derecha. Entonces, por ejemplo, que nosotros queremos hacer que pase un auto, ¿no? Tenemos todo el sonido así del auto, lo que hacemos es que empiece bien bajo de un lado y que vaya subiendo, ¿no? Y después cuando en la mitad, que quede a la mitad y que vaya bajando. Entonces, ¿nosotros qué vamos a escuchar? Que primero empieza muy muy bajo por el parlante izquierdo, va subiendo, que llega hasta la mitad, o sea, que llega hasta el punto máximo de ganancia. Y el auto y sale por el parlante derecho. No hacía el efecto, los chicos. Pero bueno, ahí no se escucha nada. Y vos, ¿qué hay que hacer? Lo separamos. Baja de volumen. O separar o sí, o bajar el volumen, claro. Ahí una cachita amarilla, eso sabes. Ahí no se puede manejar. ¿Qué es el mouse? No, no. ¿Hace que no se vea? No, pero no tengo dónde enchufarlo. No, ya no había nada en ese. Si no sabes, el USB, pasa a ver esto. ¿Sale una cadena? Esa es para bajar el volumen, se está viendo. Está arriba, siempre, arriba de la. La idea es que ahora vamos a cortar un audio, qué sé yo, y después que cada uno en la computadora lo vayan haciendo. ¿Eh? Así vamos probando y se ve. Porque por más que haya mucha teoría, si no se. Ese efecto. Porque a veces entran las pistas, entran fuerte, digamos. Eso es como desvanece, sí, claro, y entra el impacto al lado. Y es el con un cuadradito que está al principio y al final de la pista, ¿lo ven ahí? Esto y es el padre. Y mostrarle a ver cómo queda. Ahí está muy fuerte la voz. ¿Le podés poner ahí en el volumen de allá? Ahí en ese cero. O marcalo y le escribís menos 3, ponele. Ahí. ¿Acá? Sí, también se puede escribir menos 3 y le das enter, allá lo baja. ¿Entienden que para qué sirve eso? Para bajar el volumen de toda la pista. Si queremos bajar solo una parte, hay una niñita amarilla. Fíjate más adelante del tape cassette, adelante de la voz. Ah, o adelante de la música. Entre los dos, ¿no? Ahí el. ¿Va a ser tap? ¿Lo tiró? ¿Va a ser tap? Ahí habla eso de los formatos que estuvieron hablando los chicos recién. Que para ahí está un formato distinto de la multipista, de los otros audios, entonces te dicen, che, mirá, este está más choto, ¿qué hago? ¿Lo paso? O está muy bueno y lo meto acá, le va a perder calidad. Entonces el programa por lo menos te pregunta. Todo otra herramienta para este. La S del medio que dice solo, yo la aprieto y escucho este canal solo. Entonces lo pongo acá. Y escucha el único canal donde yo estoy editando ahora. Otra vez para que te deje exportar. No sé por qué, pero bueno, después va a archivo, exportar, mezclaré audio y acá elegí el formato en que querés exportarlo, en el que te siempre lo mando. Y bueno, poné el nombre. Y la carpeta de destino también. Claro, la carpeta de destino. ¿Dónde lo va a guardar? En el escritorio. En el escritorio. Bueno, el archivo no me interesa. Yo después lo llevo acá. Dale, lo metí. Lo metí cuando después de todo, en una sola pista. Acá porque claro, picar todo en una pista. Acá te va a dar cuenta de reproducir el número reproductor. Ahí se nota más marcado. Es justamente porque el decano Martínez lo que hizo fue allá bastante teníamos por ya el cupo al ingreso. Ahora nos tienen que poner también un cupo al ingreso para. Bueno. Después hay otro programa también para editar. Yo uso uno que se llama Audacity, por eso tengo mucha idea de este, que también está bueno, por ahí un poco más simple. Está para PC también. Está para PC también, para Windows. Sí, lo bueno que tiene ese es que puedes poner todos los archivos ahí y canalizar. Lo puedes tirar otro solo, tenés que entrar y buscarlo. Estos habitualmente, ¿cuántas pistas se usan en simultáneo habitualmente en un laburo de edición? Yo uso más o menos cuatro. ¿Cuatro? Claro, porque sí. Capaz que un archivo, o sea, las voces las pones en un canal, las músicas lo pones en otro, los efectos lo pones en otro y las voces como que te van quedando separadas entre música y efectos. Pero también yo a veces dejo dos canales, que uno sea solo para la izquierda y otro para la derecha y todos los otros al medio. Entonces cuando vos querés que salga algo por la derecha, ahora después lo vamos a ver porque traje unas cosas para mostrarlo. y bueno, pero yo a ver, canales de usar todo lo que quieras. Está bien, digo, como que vas haciendo con la burla de visión, ¿no? Porque no tengo idea. Y eso depende, porque si tenés dos voces, usas un canal para cada voz. uno para los créditos y otro para los... Va a depender de la complejidad de la pieza que usted ha sido. A veces hace con el mismo canal, tenés varios pedazos cortados, pero vos podés bajarle, por ejemplo, en tres. Al segundo le podés cambiar el balazo, lo cambias a todo el canal. Bueno, vemos acá en este, por ejemplo, que es estéreo. Bueno, vemos para lo que dice Gonzalo, sabemos que acá en el medio hay una liñita, que es la panorámica, que habla de esto de que dice Gonzalo. Acá podemos hacer, cuando se pone la manito, ahí en forma de dedito, le hacemos clic, ¿no? Bueno, y acá lo podemos bajar. Creo que la baja de izquierda y arriba de derecha. Entonces, bueno, habría que poner los dos parlantes separados. O sea, lo que pasaría ahí sería que habrá un lado para el otro. Todas las dudas juntas, no, por favor, porque no se escucha. Pareciera que... Quedan 10 minutos. Sí, se animan a hacer una practiquita, quieren hacerla y hacemos una práctica media rápida. Por ahí que cada práctica, cada una de las computadoras o de las mesas que acompañen los compañeros, que tiene uno de ustedes. Si tienen un crudo incluso en la compu, podemos hacer como para hacer esto rápido, con ayuda de nosotros. Para los que no tienen compu, podemos usar esta, la de Gonza. ¿Quieren hacerlo o no? Sí. ¿Sí? Hacemos una practiquita, nos dividimos. ¿Cuántas computadoras hay? Hay una acá... Sí. ¿Ustedes chicos tienen materiales crudos, algún material, cortinas, musicales? Sí, yo tengo. Bueno, a ver, menos cuarto, largamos con el tema pasantía. ¿Les parece? Y nos quedan 45 minutos. Gracias. Yo te escribo. Si quieren dividir los grupos, ahí botón derecho. Perdón. Chicos, menos cuarto nos metemos en la pasantía. Así que avancemos. Creo que si tenemos un punto de después de que 2.0 lo compra Adobe, menos de 5 minutos. Pues yo te lo tengo en el PDF, te lo paso. Quitar la fase. ¿Querés probar vos? ¿Esto que es un punto de vos y eso? Sí, que eso va a tener que... Eso no lo tengo que interesar. Tener un archivo de audio. Eso es. Con la música alta, la baja, como para que aprenda a hacer eso. Y se va a hacer un poco de... Para que no sea toda la cosa, no me la tengo. Yo llegué y me dijo: tenés que ponerlo a las 4 de la tarde. ¿Qué es la bandera? ¿Qué bandera? ¿Qué bandera? ¿Qué? Bueno, bastante bien. Mira, da clases, son más cuadrados. Producto radiofónico, el audio de... No, ¿cómo era el audio de conexión de cuando o con eso, antes de eso, que va a empezar otro juego. No, deja escuchar, no puedo, si no me deja escuchar, no puedo. Escuchalo. Conecta el equipo, busque otra cuenta de energía. Esto lo podría pausar, ¿no? Cerrando. ¿Te parece? La parte bueno, a ver, ¿alguien se anima anotar lo que hizo. ¿Sí? ¿Escuchar? Sí, sí, sí. ¿Quieren que lo escuchemos? ¿Pasemos o no? No hicimos nada. No hicieron nada coherente. Bueno, también tiene coherencia con el cuerpo docente, que no hace nada coherente. Ah, no, que... No volcamos nada. Ah, no sé. ¿Qué? ¿Soy el celular? No, nada. No, no, no, estoy tratando de pegar una. Acá se puede escuchar. Acá se puede escuchar una. Vamos a escuchar una. ¿Cómo llega a conectar? Y ojo, vamos a hacerlo igual. Bueno, chao. Suena a superproducción, ¿eh? Superproducción latinoamericana suena, ¿eh? ¿Alguien más tiene para escuchar? ¿Ustedes? ¿Cocho, me avanzaron ahí? No, pero estábamos aprendiendo a tocar. Está muy bien. ¿Sebastián? Yo toqué. ¿Tocaste? Muy bien, hay que tocar. Nadie. Estamos probando. ¿Emilia, tocaste? Sí. Muy bien. Pero no hice nada. No cerraste con las dudas. Con las dudas que. Vamos. Bueno, usaron tres audios, claramente. Dos de música y una parte de entrevista. Nadie, Gabriel. No, yo veo un montón de contenido. Bueno, chicos, cortamos esto un toque. Se va, Emilia. Chicos, tomamos dos minutitos para hablar de la pasantía. A ver, una pregunta. Yo sé que el compañero Julio Santarelli, integrante vertebral de este cuerpo docente, ¿de qué cuerpo? Está bien. Las próximas lo vamos. ¿Pero qué pasó ahora? Sí. Tiene ganas de ser escuchado. Tiene ganas de ser escuchado por ahí. ¿Quiere que lo escuchemos? Bueno, dale. A ver, el compañero Julio Santarelli, integrante de este cuerpo docente, planteó que vamos a salir recién el 1 de julio. Eso no quiere decir que vamos a distender, que bueno, se le va el 1 de julio. De 1 de julio. Julio Santarelli. Julio Santarelli. 1 de julio. Julio. Si fuera Augusto, quizás sería 1 de agosto. Eso quiere decir que no vamos a distender. ¿Por qué salimos el 1 de julio? Tiene una justificación. La tira que va a estar antes de nosotros, de 11 a 12, es una tira que hacen los compañeros de la comisión de Radio Don de los jueves a la mañana. Vienen un poquitito atrás de nosotros. Nosotros venimos, esto es para también marcarle a ustedes que venimos laburando bien. El venir laburando bien no quiere decir, bueno, me voy a tirar a la pileta un ratito y hacer la plancha. Digo, porque vamos a tener un poquitito más de tiempo para pensar algunas cosas, para experimentar en algunas cosas y para que salgamos un poquito mejor. Digo, la apuesta no es salir como íbamos a salir el 23, sino tenemos la apuesta de salir un poco mejor. Más afianzado el grupo, más afianzado los contenidos, más afianzado las ideas. Sí, la diferencia de una semana. Y ¿no? La diferencia de una semana. Sí, pero bueno, va a dar un poquitito más de respiro. Todos los días, ¿no? Todos los días, de lunes a viernes. Pero cada grupo va a estar un día, o sea que cada uno de ustedes va a estar un día. Igual vamos a tener reuniones de producción, parte de los jueves va a tener que ver con pensar la producción, con evaluar lo que pasó. Van a ver que vamos a empezar a distribuir algunas fichas, porque el cuerpo docente escucha los programas. Este. ¿Sí? Escucha los programas. Vamos a hacer una ficha con indicadores sobre qué pasó en cada programa. ¿Eh? Todos ustedes se van a llevar grupo por grupo una ficha toda la semana para ir evaluando y ir viendo proceso del audio con esos mismos indicadores. Entonces, va a haber, sí, una tarea al aire una vez por semana, pero va a haber una tarea de producción que le va a llevar un tiempito más, y una tarea de evaluación que vamos a tener los días jueves, ¿sí? Más allá de los contenidos que vamos a seguir dando de la comisión. Bueno, ¿por qué nos atrasamos y por qué tenemos que hacerlos coincidir? La idea es que las dos tiras salgan juntas. Y la idea es que podamos compartir algunas cuestiones. Si hay una tira de compañeros que va a salir de 11 a 12, y después de nosotros vamos a salir la hora siguiente, ver qué contenido podemos compartir, ver en qué nos podemos dar una mano, ver que haya algunas cuestiones que también puedan ser cuestiones en común. Digo, eso va a darnos también un alivio de poder tomar cuestiones de producción que piensen los contenidos, que piensen el programa anterior en cuanto a contenidos, y nosotros también poner a disposición esos contenidos. ¿Sí? Como los compañeros de la comisión del jueves de las 8 de la mañana a las 10 tienen un poquitito más lento que nosotros, en cuanto a propuesta, les esperamos hasta el lunes. ¿Sí? Después voy a hablar un poco más sobre eso. Pero ahora lo que me gustaría es que nos dividimos en cuatro grupos de laburo. Laburo de contenidos. Sebastián es su referente máximo, delegado gremial. Y hoy tenían que, por lo menos, empezar a trabajar y a compartir con el resto el tema de agenda de temas y de problemas y avanzar sobre cómo armamos la torta de producción básica. ¿Qué quiere decir la torta de producción básica? Esa que se va a repetir en cuanto a segmentos, en cuanto a estructura, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, más allá de las particularidades que cada grupo le dé. ¿Sí? El grupo de artística liderado por el compañero Gonzalo Seguel, que iba a avanzar con una propuesta de nombre, con algunas ideas de artística de ese grupo, y después deberemos de pensar las artísticas de las secciones y otras artísticas que pueden construirse a partir de ideas que estuvimos laburando. Esto que ustedes decían, está el mundial, podemos pensar en pequeños contenidos o piezas radiofónicas, artísticas, que nos permitan abordar ese tema. Y después tenemos el grupo de Judith, que cuya delegada no está, pero está el Cocho, que tenía que dar una lista de música, esto de tratar de tener un criterio común para la música que vamos a pasar, y empezar a trabajar en tener también algunas ideas de cortinas y una estrategia de cómo esa música puede escucharse a lo largo de la semana. Porque también surgió idea de cómo abordar la historia del rock platense, si lo hacemos con un ranking de los 50 temas que marcan la historia del rock, o si buscamos otra sección. Digo, ¿cuáles son los dispositivos estratégicos y de formato en el campo de lo musical que me permiten compartir o trabajar el tema de lo musical? ¿Ok? Y el grupo liderado por Gabriel, que fue medio como empujado ese liderado. Sí, ¿no? Me había dicho antes que quería. Ah, está bien. Muy bien. Tenía que empezar a reunir ese material para armar el proyecto de la estructura que nosotros compartimos en clase pasada. después vamos a trabajar la agenda y vamos a tratar de armar los grupos. Bien, a ver, empezamos por lo artístico, ¿les parece? Sí. ¿Eh? Bueno, Gonzalo, ¿qué quiero elaborar? Bueno, nosotros más o menos ya definimos el nombre. Muy bien. Y seguimos definiendo un poco más de cosas ahí de... Te los conceptos más o menos. A ver. Pero bueno, la cuestión es que el nombre que se le ocurrió a Silvia Juliana, que el nombre estaba muy bueno para todo el grupo, y creo que también, no sé si alguno lo escuchó ya, pues se va a llamar El Purgatorio. El Purgatorio. Ah, esa era la propuesta de nombre que a nosotros se nos ocurrió que podría ser mejor. ¿Por qué? Porque entre la mañana y la tarde el mediodía, y entre el cielo y el infierno el purgatorio. Y quedó ya con Shimla y todo. A ver, ¿lo podemos escuchar las ideas? ¿O no? ¿Hasta aquí te dijiste que sí? ¿La podemos escuchar? ¿La podemos escuchar? Sí, claro. ¿La vamos a escuchar bien? ¿Cómo se sale? ¿Cómo se artística, creo. ¿Qué es lo que trabajaron ustedes? Y nosotros seguimos trabajando así, concepto de idea mental, ¿no? Encontramos un montón. Aparte, el purgatorio también tiene que ver con algo que el rock lo ha trabajado, ¿no? Claro. Hicimos también como una pieza de ficción, así más o menos. Eso también lo podríamos leer, a ver si nos gusta más o menos lo que pensamos. Sí, está bueno eso también. La idea es que es un grupo que se murió y se va a la San Pedro y le dice, bueno, tráeme, ahora se los van a leer, pero le dice, tráeme, o sea, fotocopia 4, entonces, fotocopia del DNI y todas esas cosas, y es un acta de equilibrio, y ahí fue toda la cosa. Y ahí es que surge toda la cuestión de las mitades y todo eso. O sea, siempre la idea es esto, jugar en torno de lo conceptual a ese lugar en el día en que ustedes están haciendo el programa, que es como la mitad del día. Sí, ¿no? Que los manda a hacer un programa para buscar el lance de equilibrio y es algo buscando que está en el medio, la matiz entre lo blanco y lo negro, el bien y el mal, el amor y el odio. Eso es más o menos lo que habíamos pensado. Ah. Y bueno, escribimos un guión acá. A ver, ¿qué quieres que escuchemos primero? ¿Qué quieren que veamos? Que escuchemos primero lo artístico y después vemos esto y después definimos con el colectivo. Sería, yo creo que es mejor que leer esto y después escuchar esto, porque primero iría esto y después escucharía. ¿Lo hacen en este barrio? Son 3 años. ¿Son 3? ¿Quién es el tercero? ¿Verdad? Gracias. Mucho bueno, entonces escuchamos. Cierto. El lugar donde el purgatorio sería donde te dicen que vos te vas al infierno, vos te vas al cielo. Está San Pedro, la cuestión está San Pedro en la puerta y la ya, pieza, y San Pedro es María, San Pedro en realidad. Y bueno, la cuestión es que para llegar al cielo. Para boludo, que ya te escucha, eso es música. Sí, preguntémosle a ella o a él. ¿Estamos en el cielo? No, esto es el purgatorio. Para ingresar al cielo necesitan certificado de bautismo, comunión y confirmación, fotocopia de documentos, 3 fotos carnet, con fondo blanco, por favor, y lo más importante, el acta de equilibrio. ¿Ok? El acta de equilibrio. De equilibrio. Ah, sí. Lo hago yo. La comunidad es muy complicada, soy celíaco y la base de yo tengo todo el día, lo del divorcio no cuenta, ¿no? Lo último que me falta es quedarme fuera del cielo porque soy castigo. ¿Quiénes enseñan a ustedes? Necesitan encontrar el punto justo entre el bien y el mal. Ustedes tienen que estar en el medio, entre el sol y la luna, entre el norte y el sur, el amor y el odio, entre la mentira y la verdad, ¿entienden? Vayan a ser un importante equilibrio. ¿Cómo lo tienen que volver a la tierra, desde allí enviar un informe de las matrices de la realidad. ¿Y cómo lo mandamos? Y no sé, acá escuchamos radio. ¿Está bien? ¿Puedes algo más? No, bueno, algo más. No, no se puede. Vamos, vamos, regresen a la tierra. Que ahí se escucharía lo que el es el artístico. Claro. A ver, vamos a escuchar el artístico. Ahí me quedó un poco oscuro. No tenía que ser agradecer, pero bueno. Somos sujetos. Bueno, vayamos pensando en las devoluciones del nombre, la identidad de la cartuna. Claro, por eso no lo puedo ver. También podemos pensar en las personas. Desde tiempos inmemoriales, no, los soportes tienen una lucha eterna con la terrible ecología que nos separa. La luz, la oscuridad, el negro y el mal, el amor y el odio. La verdad y la mentira, los inocentes y los culpables, los ángeles y los demonios, la vida, la muerte. Pero hay lugares donde las pequeñas diferencias que los dividen comienzan a deshacerse. Los límites se funden, dando lugar a un nuevo concepto, complementario. Entre la mañana y la tarde, entre el cielo y el infierno, el purgatorio. Sí, a mí el nombre y la artística para arrancar son fenomenales, están raros. La verdad que. Muchachos, los muchachos del proyecto. Tengo como 5 horas que mandan. Eran dos papeles de idea. Qué lindo, eso. Hasta puede llegar. ¿Querés todas las ideas que te llamó? Entre lo dulce y lo salado, lo agrio. Lo más lindo de eso es este registro. Digo, esto es espectacular, digo, pero estas cosas que pasan y que nos gustan y que cierran tienen que ver con que previamente hubo un registro y un laburo desde ese lugar, ¿no? Desde el animarnos a compartir ideas, de tirar ideas, de volar, digo, porque digo, uno muchas veces, y en la vida, y cuando además se hace cada vez más grande, las estructuras nos agarran y nos aprietan más. Digo, en esto, que es el laburo creativo, es como uno se anima a salir de las estructuras diarias y a compartir hasta lo más volado con un compañero, para crear un producto que suene distinto o que construya la identidad de lo que queremos. Y eso se logra así, con la alegría del laburo, que los compañeros lo manifiesta, recién la compañía decía, estuvimos, nos quemamos la cabeza, y Gonzalo salió, ¿querés que les muestre lo que hicimos y la idea que salieron? Bueno, es eso, es la alegría en el laburo, el romper las estructuras, el animarnos a volar, para después construir algo que sea la síntesis. Hay que hacer el antidote. Lo que habíamos pensado desde el final, como que nunca llegan al cielo, digamos, nunca le dan esa alta de equilibrio, porque pasa algo que no, poner como dicen, no, muy rockero el programa de hoy, qué sé yo. Claro, como que todos los días tienen algo así por una cuestión de que no pueden entrar al cielo, no sé, no, Dios no lo puede atender, está mirando el mundial. Después fíjense, por ejemplo, si van a hacer un móvil, tipo una presentación del móvil que tenga que ver con él, si van a hacer un tema del día, un tema del día también, un separador que resalte el tema del día con algo que tenga que ver con esto, y después los conductores siempre pensando en esta artística, ¿no? Es decir, bueno, estamos buscando certificado, no sé, siempre jugar con eso. Después podemos hacer un par de eslogans, así como para tirar, claro, pasamos y pasar la idea, claro, como que se entiende el concepto. Claro, a mí me parece que está bueno ahora hacer entre todos una intensa cuadra con una serie de lluvia de ideas que salgan de la cara. Primero buscamos las masas que eran todas cosas que se relacionan a la mitad y a las cosas céntricas, y después trabajamos todos los opuestos. De las cosas que son céntricas, el dedo fálquico, el bocito de la pizza, los rellenos, lo medieval, Córdoba, las cosas tibias, ni fu ni fa, los nudos, 52, la calle, que no existe en realidad, pero tengo que decir, junio, que es la mitad del año, hasta el hermano del medio, más o menos, las puertas que median algo, el 5, que corre a cancha, las crestas, los abidulces, el palesti. La mula, ni caballo ni burro, la cancha, no dieron ni agua, el centro mosca, que es de la gente que tira lo más que se puede hacer el centro, la pupila, el alma, el viaje al centro de la tierra, la piedra fundamental de la plata, y lo que vale en el medio de los dos panes de sándwich. Y después matices no encontramos mucho, pero de los opuestos sí, norte, sur, blanco, negro, bueno, malo, sin tierra, sol y luna, más y menos, burguesa y proletario, izquierda y derecha, joven viejo, boca arriba, exceso y carencia, mentira verdad, vertical y horizontal, sobrevivencia, natural artificial, inocente y culpable. Verano e invierno, pesimista, positivista, moral y moral, amor odio, vida y muerte, ¿listo? Muy bien. Creo que siempre se venía, pero después la despertamos con el tema de la forma que transmitíamos desde la tierra fundamental, que ahí era la base de la radio del laboratorio, el centro de la ciudad de La Plata. Pero primero era como que teníamos que llegar al cielo, y a eso teníamos que ir a la piedra fundamental, que de ahí entramos al centro de la tierra y teníamos que pasar por la radio. Esa puede ser un artístico ficcionado. Sí. Que salga en algún momento del programa, sobre el final, o en algún momento. Lo que pensaba también es que si ese artístico, la apertura de ficción, lo podemos ir como modificando, no digo, pero suponete para ir todos los meses a hacer uno que habla, ¿no? Yo pensaba como idea, y a partir de lo que algunas cosas que estábamos charlando con Mauro, que después vamos a comentar, si Mauro nos cierra con algo, que estaría bueno armar un grupo permanente de artísticos, no lo hicimos el año pasado, pero compañeros que pongan un esfuercito más y piensen artísticamente desde lo integral esto. Entonces, jugar con esto, no hacer un redoblar el esfuerzo, pero sí decir, todos los meses, julio abrimos de esa manera, agosto ya estamos pensando en otra apertura que tenga que ver con el podcast. Septiembre de otra manera, octubre de otra manera y noviembre de otra manera. Y esa secuencia puede tener una cuestión lineal. Si nosotros las escuchamos, las cinco aperturas juntas, cuenta una historia, o va contando una historia, ¿no? Que puede llegar a hacer eso que dicen ustedes, llegar a las piedras, encontrarse la piedra fundamental de La Plata, ¿no? Como una secuencia, con la que siempre abrieron. y que el último programa termine con toda la secuencia escuchándola. Sí. Que queda así como un programa de culto. Pasa, pasa por la secuencia, ¿no? Pero puede ser que lo escuche lo mismo. Al que al revés diga, váyanse todas. El mensaje oculto. No, el mensaje oculto puede ser eso, ¿no? López Murphy, presidente. Bueno, ¿qué les pareció? ¿Cerramos con el purgatorio como nombre? Sí. ¿Sí? ¿Sí? Bien. Y entonces, no, dijimos, vamos a hacer la artística, vamos a llegar todas así, no nos dicen que no. No, no, no, no. Bueno, ya tenemos como dos artísticos. ¿Vos querías decir algo, Gabriel? ¿No? Yo es que estoy viendo las mismas cosas filmadas. Tenemos dos artísticos del programa. Ahora veremos lo del tema de las acciones y todo eso. Y después, y también de los otros contenidos que podemos pensar. Pero me cierra esa idea de laburar distintas aperturas por mes y que tenga una secuencia. Bueno, tomé nota de la cinta artística. Y la cinta artística pidió algo, como lluvia de ideas para pensar en otras artísticas. Por ahí eso puede tener algo que ver con las secciones y empezar a pensar también artísticas para las secciones. Sí. Nosotros lo que habíamos hablado era... Bueno, saltamos ahí, ¿le parece? Que vamos a nosotros lo que habíamos hablado no nos salimos mucho del cuadro que habíamos hecho entre todos, era establecer una sección cultural, después otra sección político-social y después una sección deportiva que se basara primero en el mundial y después en esas otras cosas que queríamos contar, los deportes y demás. El formato de cuatro bloques. Ah, y después una primera sección que sería más informativa, tirando, no sé, un panorama de cinco noticias, con desarrollando por ahí algún... Si nosotros tuviéramos que dividir en la torta esta, ¿podríamos decir que la informativa abre? Sí, no, no. Informativa abre. Se le va a dar más importancia a las noticias locales. Tal vez hacer un comentario sobre eso. Noticias locales. O sea, hacemos una informativa y cómo. Informativa con epicentro en noticias locales. Vamos a tratar de elegir. Pero no obligatoriamente, no. Sí, habíamos. La idea original fue arrancar con un boletín de 5 noticias a modo de flash, pero no clásico y estructurado flash, sino bueno, una cuestión un poco, tal vez más narrativa, más extensa, pero sin irse mucho. Y después, las dos primeras noticias de esa, o las más trascendentales, desarrollarlas. Sí. En lo posible una local y una nacional, pero bueno, esto va a ir variando dependiendo de la gente. No, en lo posible local. Local. Sí. Después si hay un hecho muy trascendente a modo nacional o lo que sea, no incluirlo con el hecho de no ser local. Bueno, buenísimo lo que plantean. Como propuesta de este lado, tanto Nico como Julio pueden taparme la boca en esto que voy a decir. Y ustedes también. Tratemos de pensar también, no digo que tengan que hacer eso, pero tratemos de, primero, no jugarnos con la agenda nacional tradicional. ¿Por qué? Porque ya está, no es porque... Y porque nosotros no tenemos la urgencia de que nos escuchen, a ver... Porque además el que quiere escuchar la agenda nacional tradicional va a encender otra radio, otro medio. Entonces, y pongamos el esfuerzo de decir... Che, si nosotros en la mirada del mundo que nos planteamos, hablamos en algún momento de ser reflejo de lo que pasa en los barrios. Y eso lleva un nivel de producción, porque no es fácil. Lo hemos pensado más en el espacio de cultura o de política social. Bien, bueno, okay. En ese primer sección hemos planteado también algo que aparecía en la mirada del mundo, que era otro.